dime si tú quema, quema, quema, quema. Papi, tú andas en fuego, quema, quema. Papi, tú andas en fuego, quema, quema. Ay, me tienes pensando, papi, te llevo racionalizando. Ay, me tienes pensando, ya te leo, ya tu mirada me está quemando. Ay, me. Ay, me. Ay, me. Ay, me tienes pensando, papi, te llevo racionalizando. Ay, me tienes pensando, ya te leo, ya tu mirada me está quemando. Ay, me. Ay, me. Se la pasan diciendo que soy mala, porque no me aguanto drama de nada. Dime si vienes a mi cama. Mala fama, mala fama. Se la pasan diciendo que soy mala, porque no me aguanto drama de nada. Dime si vienes a mi cama. Mala fama, mala fama. Se la pasan diciendo que soy mala, porque no me aguanto drama. Pensando, papi, te llevo racionalizando. Ay, me tienes pensando, te.